les mans, guardo el somriure que em vares donar. Aquell matí, quan jo m'anava vestit de soldat, i ells semblaven meus, forces del mal. Creiem sentir, sota les botes formol, altra de les peces que podem trobar dins l'homenatge a Sant Traït, el tribut a Sant Traït, en aquest cas amb la versió del Guerrer, portada per en Joan Colomo, ens servia com inauguració d'aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, que et porta el tema d'Ismael Serrano. Des de l'àlbum La Llamada es diu Rebelión en Amelín. Rafael Corbí, al teu costat, amb les novetats discogràfiques. Los ratones a la nada se lanzaban tras la música hechizada de un flautista de renombre. Se detuvo en el camino un ratón a preguntarse ¿por qué seguir tan campantes aquel son tan asesino? Reunida en asamblea la disidencia roedora decidieron que era hora de cambiar de cantinela. Unos votaron candombe, uno samba, otro cumbia, otro el rumor de la lluvia, uno incluso cantautores. Rebelión en Jamelín, no me seas conformista, acuérdate de vivir, que no te engañe el flautista. Rebelión en Jamelín, duda del son de la inercia. El mundo

dice un pare. Venimos de la luz y el viento de la raíz. Lo que tocamos ya hace tiempo que estaba aquí. Toco por bulería un de vez en cuando. Termino con la patadita que me da mi calor. Y a mí me gusta todo lo que se pueda cantar, tocar y bailar. Pero yo busco calidad para poderme superar. Sigo buscando la llave y los piratas me han vendido. Me siguen por todos los rincones y no me dejan tranquilo. Sigo pensando la clave, voy buscando ese sonido pa' que me lleves tú siempre contigo. Soniquetando mi corazón, voy en mi nube de algodón. Yo me levanto la camiseta para seguir cantando. Soniquetando mi corazón, no llevo puesto el cinturón pa' que no me pongan etiqueta y te tenga que explicar la situación. Y párate, me preparando el oído, escucha bien esto que te digo. Olvídate que yo no tengo etiqueta, que solo llevo a mi jerez y en la maleta. Sigo buscando la llave y los piratas me han vendido. Me siguen por todos los rincones y no me dejan tranquilo. Sigo pensando la clave, voy buscando ese sonido pa' que me lleves tú siempre contigo. Soniquetando mi corazón, voy en mi nube de algodón. Yo me levanto la camiseta para seguir cantando. Soniquetando mi corazón, no llevo puesto el cinturón pa' que no me pongan etiqueta y te tenga que explicar la situación. Uno, que no me pare en los pies, seremos menos pero tenemos estilo. Dos, no tengo nada que perder porque yo me lo como, yo me lo guiso. Tres, aguantaremos el tirón. Soniquetando mi corazón, voy en mi nube de algodón. Yo me levanto la camiseta para seguir cantando. Soniquetando mi corazón, no llevo puesto el cinturón pa' que no me pongan etiqueta y te tenga que explicar la situación. Uno, que no me pare en los pies, seremos menos pero tenemos estilo. Dos, no tengo nada que perder porque yo me lo como, yo me lo guiso. Tres, aguantaremos el tirón. Soniquetando mi corazón. Mateix lloc, buscant forats per prendre l'aire que m'ajuda a imaginar noves cançons i sensacions que ara em semblen molt llunyanes, però m'atrau la seva olor, el seu encant. Petits detalls que ho fan interessant i honestament no sé què tens aquí a casa, jo hi estic la mar de bé, el mateix carrer a pas lleuger i que no fallin les mirades que mútuament desitgem. I si riem, la gent no entén el perquè dels nostres actes. Només nosaltres ho entenem. No sé què tens aquí a casa, jo hi estic la mar de bé. Jo no entenc per què busquem allà. fora el que aquí sempre tindrem. No sé què tens aquí a casa, jo hi estic la mar de bé. Jo no entenc per què busquem allà fora el que aquí sempre tindrem. Allà fora el que aquí sempre tindrem. Musicals i les novetats discogràfiques a Musicòpolis, presentant els darrers temes de Ràdio Macandé en Sony Quetando. També l'Albert Solà ens ha acompanyat amb La Mar de Bé i aquest tema que sentíem ara mateix, aquest de l'àlbum Mind Not Boss i I'm the Boss de Sinéad O'Connor, amb la cançó Eight Good Reasons. Les novetats continuen vestint-se de bona música. Tat i Xe ens porten la cançó anomenada Hoy Voy a Darte. Aquesta és una peça que ens arriba des de l'àlbum Ángel de Amor. Hoy me desperté y soñé que tú y yo seríamos los dueños de un amor y juntos venceríamos al tiempo. Entonces despierto y me toca asumir que no estás. Oh. Hoy es otro lunes más, ya van dos meses y no estás conmigo. Mi perro aún te guarda sus ladridos y te sigo haciendo el café. Pero abro los ojos y toca aceptar que no estás en mi vida. Y algo muy dentro de mí está diciendo que no volverás. Volvíamos a sonreír. No estoy preparada para dejarte ir en la misma dirección. Hoy es otro lunes más, ya van tres años, sigues sin estar conmigo. Mi perro ya no ladra, también se ha ido. Y ya se enfrió tu café. Pero abro los ojos y toca aceptar que no estás en mi vida. Y algo muy dentro de mí está diciendo que no volveré. Antiga cançó, en veritat que era antiga, de Simon i Garfunkel, com a mínim, almenys escrita també per Paul Simon i companyia. Això era un tema que es deia Oh, Cecilia, Breaking My Heart, i que ens portaran ara mateix recordant-nos-la i en nova versió amb la companyia de Shawn Mendes, la gent de The Bumps, des del seu àlbum que es diu precisament així, Meet The Bumps. Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Put your hands up, you're surrounded. The whole love thing, I clowned it. Then who's the joker? I guess I'm in. Cause I let it right go and I found it. Time has never been my best suit. Now I got everything except you. You moved out of my heart, still got the bruise. I'd give it all back to be next to you. I turn my radio up and it's just my luck. Why, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, babe. I turn my TV on, it's the same old song. Why are you following me? It's like I'm missing your sound. Is it written on my face? Why, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's like everybody knows, cause everywhere I go, the whole world is singing to me, yeah. Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you please to come home. Uh-huh. Eh, eh. Uh-huh. Eh, eh. Uh-huh. Eh, eh. Uh-huh. Eh, eh, eh. Had the girl in my dreams and now she's all gone. The weekend lasts forever, I was all wrong. Said the talking was cheap and now I'm flat broke. She don't even wanna see my face anymore. She don't wanna say where she's gonna win. But now she's on replay in my brain. I do what it takes, anytime and place. We can turn a break up into an outbreak. I turn my radio up and it's just my luck. Why, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, man. I turn my TV on, it's the same old song. There'll never be another one like my Cecilia. Aquesta versió de Bombs i Shawn Mendes. Oh, Cecilia, Breaking My Heart. M'encanten aquests ritmes musicals com els de Genesis. Amb ells tanquem el programa d'avui de Musicòpolis, Invisible Touch.